Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio, y hoy me acompaña un comicazo, además un cómico internacional de origen argentino, pero ha estado paseando toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Nada más. Y nada más, no nada menos, nada más y nada más que el gran Mickey McPhantom. Hola, hola a todos ahí, hola, hola, los puedo tocar, no puedo tocarlos, no, pero ellos me ven. Antes la radio no era así, antes la radio era radio, ahora se puede ver, es genial. Sí. Falta, más adelante va a ser tocar a la gente. Ey, eso estaría que, guay. Sí, sí, haya sensores y ¿sabes? Se ponen como en plan la de Spielberg, ¿cómo se llama? La de... ya me da un poquito de miedo porque cómo va a ser el porno. Bueno, cuando te veas ahí, pócata en la frente. Pero va a haber restricciones, o sea, va a ser tocar PG, o sea, público en general, y luego el porno, eso es aparte, pero la radio va a ser tocar normal, o sea, la carita, tocarte acá, sí, sabes, ya está. Y no, no hacer un Rubiales, eso no. Ya, lo de un piquito, no. Si, ¿okay? Si él dice un piquito y tú dices que no, él no te lo da. No, exacto. Es así. La cosa va a funcionar así. Gracias, Diane, por tenerme aquí, mostrando los dientes. Gracias a ti por aceptar la invitación. He estado detrás de ti mucho tiempo. Eso suena bastante bien. Sí, que es un hombre muy ocupado, con mucho trabajo, con muchas cosas. Es verdad. Y con mucho talento y con muchos años de experiencia. Gracias, cariño. Para muchos de nuestra generación, y no te quiero decir viejo. No, eres es normal. Una institución. Soy institución, es verdad. Muchos, a mí sabes que a veces dicen, oye, pero no te da. No. A mí no me da ninguna cosa. Me halaga, inclusive, que vengan chavales que me digan, ostras, tío, tú eres McPhantom, qué sé yo, eres una leyenda. Bueno, para. Es una leyenda, de verdad. Bueno, pero... En serio, yo he estado con... Gracias. Pero... No sé, en un restaurante, con unos camareros, y de pronto, no, soy cómica, tal, no sé qué. Y de pronto me dicen, ¡oh, Mickey McPhantom, wow! En un colombiano. Claro. Como que, claro, wow, este claro. Hombre es lo mejor, porque además él no comenzó con el stand-up, él comenzó con un formato bastante peculiar, porque exacto, tiene un talento para hacer voces. Los ruidos, los sonidos, o sea, es como hacer un foley de cine, de todos los efectos de las películas, pero en directo, ¿vale? Entonces, eso, siempre la gente me pedía eso, las de acción, que con eso en el Festival Internacional del Humor me conocieron. Antes del festival fue Venezuela. Wow. En Venevisión, estuve en Venevisión, era, ¿no? Sí, Venevisión era la cadena más importante. Exactamente, de Venezuela, que luego estuve en Venevisión Miami. Pero fue antes del festival, que ahí fue en Venezuela, que me contactaron para ir al festival luego, a Caracol. Pero bueno, la gente me pedía las de acción, las de películas, porque eran los efectos, ¿sabes? Las de, más que nada las bélicas, genial. Las bélicas, el helicóptero. Yo no sé cómo no lo tienen en radio, o sea, de verdad, ¿qué pasa con la gente de aquí que no lo tienen en cadena ser? Ya estamos chula. Con la colorada que ves ahí, esa bueno, colorada. Bueno, que tiene ahora una repre, que es guapísima, hay que decirlo. Inteligente y divertida, o sea, eres una persona con mucha suerte, un sortario, como diría mi padre. Sí. Debo decirlo que soy uno de los más afortunados del planeta. Totalmente, eres este muy afortunado, así que no voy a poner en duda que estés dispuesto a enseñar los dientes, igualmente te lo pregunto. A mostrar los dientes con mucha furia y con mucha alegría además, porque es mostrar los dientes sonriendo. Sí me gusta, sí me es gusta. Esa es la idea, que aquí la gente enseñe los dientes porque se muera de risa y de verdad muestre su dentadura como es. Exacto. This program is brought to you by Mao, classic beer from Madrid, Spain. Bueno, estamos en Ahora Sol Radio, que es una radio libre de patrocinios. ¡Libre! ¡Somos free! Y así podemos decir lo que queramos sin ningún tipo de censura. Sin ningún tipo de censura, muy bien. O sea, que aquí vas a poder hacer la comedia que quieras. Y totalmente en vivo, nada, esto es totalmente vivo, nada grabado. Y editado. Totalmente en vivo, nada grabado. Exactamente. Ni editado. Porque ni yo, editado, yo exactamente. Que no me gusta editar. No. ¿Somos muy vagos los cómicos? ¿Tú crees? A ver, los cómicos sí tenemos cierta vagancia. Somos vividores en vena. Vagancia en vena tenemos. Un poquito, yo creo que sí. A ver, pero no es porque tampoco, porque yo creo que los cómicos somos así porque como tenemos que hacer muchas giras, tenemos que comernos mucha, ¿sabes qué? Y muchos marrones y luego, entonces llega un momento en el cual cuando tú estás tranquilo, quieres estar muy relajado, ¿vale? Sí. O sea, tipo, disfruta. No me toquen las narices. Total. ¿Eh? Entonces sí, un poquito de eso hay. Bueno, Miki, hay mucha gente que nos estará escuchando que seguramente te conoce, pero a lo mejor hay otra que no. Exacto. Entonces es importante que la gente que nos está escuchando y nos está viendo sepa a quién tengo yo al lado. Bueno, entonces cuéntanos cómo fue que tú llegaste a la comedia, cómo desarrollaste ese talento para hacer comedia y hacer sonidos al mismo tiempo. Bueno, es verdad. Bueno, yo, o sea, en Buenos Aires comencé mi carrera tipo a los 18, pero bueno, hice la mili, me cortaron un año y medio de la mili. Digamos que a los 19 estaba empezando ya semiprofesional a trabajar en Buenos Aires y en el circuito de pubs y todo eso. Hablamos de la década de los 80, ¿vale, chicos? 80, o sea que analógico, plenamente analógico, claro, exacto, plenamente analógico. Claro. Aún no habías nacido, eras un proyecto en el cosmos, ¿vale? En el cosmos. Entonces, nada, y ahí comenzaron mis primeros pinitos en las pubs de Buenos Aires, wow, de la zona de Palermo, y yo empecé haciendo más que nada monólogo más teatral, ¿no? Uh-huh. Pero claro, como yo siempre había visto películas, me encantan las películas de pequeño, y Rambo y todas esas cosas. Bueno, pero mucho antes. O sea, yo cuando ya iba, mi abuelo fue para el culpable. Rambo, mi abuelo, mi abuelo me llevaba, claro, antes me llevaba al cine. Ajá. Me llevaba al cine a ver las películas de, o sea, que podía ver de Julio Verne, de Disney, ¿no? Ajá. Pero las de aventuras. Y entonces yo pegado a la tele todo el tiempo, el cine de superacción en blanco y negro, porque todavía no había televisión en colores en aquel entonces. Entonces, ahí empezaron los 70s, fueron mi adolescencia, mi pubertad y adolescencia. ¿Cómo comenzaste tú a hacer los ruidos? O sea, de que, porque por eso mismo, porque yo, como me gustaba hacer un relato, ¿no? Entonces yo metía una narrativa tipo película. Y al principio eran voces, ¿no? O sea, oye, ¿qué estás haciendo con mi chica? Tranquilo, tranquilo, no sabía que era tu chica. Ese tipo de cosas. Como el doblaje, en neutro, ¿no? El neutro que veíamos en toda Latinoamérica. Y luego, claro, cuando de repente empecé a hacer, como dije, pero si hago la narrativa, hago una puerta que se abre y luego la cierro. Y dije, ya esto te cambia el plano, te cambia la secuencia, todo. Entonces ya da una... Tú ibas enriqueciendo el cuento. O sea, exacto, desde ahora exacto. Voy a meter este efecto, ahora este y, otro efecto. Claro, pero no cuando fue... los efectos no los conseguías en internet. No, nada. No, de esto nada. No había cursos de stand-up, tú no había nada. Tú pudiste haber hecho una librería de efectos. Exactamente. Y venderla. Pero lo que pasa... Hombre. Lo que pasa es que Esther ha llegado muy tarde a tu vida para darte la idea. Esther tampoco había nacido todavía. No, tampoco había no, nacido. No, Esther tampoco. Que esto después hablaremos, porque yo no me esperaba que entrara en contacto una chica conmigo de 20 años más joven. Entonces, wow, son esos 20 años de diferencia. Pero que, es que tú te conservas muy bien, tienes piel latina. Ah, piel latina. Bueno, piel italiana más que nada la mía. Sí, en Argentina hay mucho italiano. Bueno, a ver, en Argentina las colectividades son española, italiana y judía. Son esas tres. Y la madera de los barcos. Y la madera de los barcos, tal cual. Al roble. Todo eso, al roble. Al roble. Bien, a lo que voy. No, entonces, claro, no había nada. No había cursos, no había nada. Y fue cuando, totalmente autodidacta. Entonces, cuando llegué a Buenos Aires, que era, obviamente, de ahí era toda la... El centro neurálgico del teatro y de las artes era Buenos Aires, lo sigue siendo. Y entonces, cuando me pusieron por primera vez un micrófono SM58 Shure, y yo probé eso, wow, dije, wow. Un micrófonazo. O sea que, claro, que podía ser el helicóptero pasando con el efecto Doppler. O sea, creaba el movimiento, el dinamismo, ¿entiendes? O sea, ya era, o sea, lo flipaste. Y luego lo de la ventriloquía para hacer las voces del fondo, o sea, es decir, Joe, ¿estás bien? Sí, bien. ¿Tienes suficiente oxígeno? Sí, un poco más. ¿Un poco más? Sí, bien. O sea, bueno, ya con eso... La gente que nada más nos está escuchando, en un momento, la respuesta lejana era con la boca cerrada. Claro, eso es ventriloquía. Entonces, claro, y luego hacer todos los efectos y crear la narrativa, eso, meter personajes en lo que es... Nada, así comenzaron, fueron mis comienzos. Y ya por los 80 y mediados de los 80, ya ahí directamente fue la televisión lo que me catapultó, como nos pasa a todos, ¿no? Hay un vídeo tuyo que es como muy interesante, que aparece como una especie de traje de Mario Bros, pero color celeste, con tu gordita. El overol, me parece un Mario Bros, tal cual. Exacto, era Mario Bros, y la gente no podía reír más, era una ovación, era espectacular ese vídeo, es emocionante. ¿Eso fue dónde y cómo lo viviste? A ver, esos que se ven así, por lo general son los de Colombia, uh-huh. Pero lo del overol, en verdad fue accidentalmente, como pasan estas cosas, en Buenos Aires, a comienzos, cuando debuté en televisión. O sea, yo fui a televisión, venía de estas cosas que pasan, que tú dices, bueno. Yo venía de separarme de una mujer tóxica, no, terrible, fue fue la parte oscura mía, y estaba justo con Silvina, que fue de mi difunta mujer, que fue la que fue mi manager durante 30 años. Entonces estaba con ella y estábamos en el canal de televisión, y yo, como había ido la noche anterior, anteanoche, me había salido de ahí escapando de la casa de esta mujer tóxica, no tenía nada, no tenía ropa, nada. Entonces llegué ahí al canal y viene el productor y me dice, ok, pero así no puedes salir, en ropa de calle no puedes salir a actuar. Entonces me dice, bueno, vamos a vestuarios. Entonces fui a vestuario del canal 13, de Buenos Aires, de Artear Buenos Aires, y entonces ahí el vestuarista empezó a buscar, y buscábamos chaquetas, qué sé yo, qué tal. Y una de esas viene del fondo, viene Silvi, viene con un overol y una gorra, y me dice, ponte esto. Digo, ¿qué? ¿Pero por qué me voy a poner eso? Póntelo. Dice, vale, ok, me lo puse, y me puse la gorra, y dice, sal así, venga. No fue ni meditado, bueno, por Silvina habrá sido Silvina. Meditado, sí. Porque sí es verdad que la impro, por lo menos en Venezuela, se trabaja mucho con los overoles. Claro, totalmente, sí. Entonces, nada, salí, y fue todo un alucinante, fue un éxito total. Sí, el vídeo búscalo por YouTube, que es buenísimo. Y después de eso, por cábala quizás, yo nunca dejé de usar el overol y la gorra. Y de vez en cuando no usaba la gorra, pero el overol siempre. Y fue así como viajé luego a Colombia, Chile, todos me conocieron con ese outfit. Eso fue en los 80s. Ya en Paramount Comedy aquí en España, ya grabaste de... No, lo que pasa es que en los 90s... Ya de vestido como ya, un señor, claro, James Bond. Claro, ya cuando en los 90s empecé a usar la americana. O sea, en los 90s, por ahí usaba la gorra, pero ya usaba americana... Y ya después del 93, que yo ya había ido a Estados Unidos, estamos hablando de época analógica todavía, que la gente sí, sepa. Todavía no. Todavía había, seguía. Había un móvil, pero de esos que parecían un bloque. Ladrillo, sí, sí, sí. Un ladrillo los, que no se conseguía. Los antiguos Motorola, exactamente. Sí, eso. Entonces, total, que eso luego pasé a la americana, como es el stand-up comedy. Pero todo eso fue también de autodidacta, porque no había cursos ni nada. Yo mandaba a comprar, porque no había Amazon tampoco, chicos, no había internet. Sí, tú tenías. Tenía un amigo que viajaba constantemente, claro, viajaba a Estados Unidos, le dije, tráeme libros de stand-up comedy, tío. Y así aprendiste inglés. Claro, inglés, técnicas de stand-up comedy. Por eso la gente antes era más inteligente, porque tenías que aprender las cosas, juro, ahora tú te metes en Google Translate, claro, y ya está. Tal cual, sí. Bueno. Ahora no necesitas hablar. Yo he ido a Estados Unidos hablando malísimo inglés y no me ha pasado nada, no me ha faltado de nada. Claro. Bueno, a ver, si vas a Miami hoy en día no necesitas hablar inglés, no, eso está claro, menos. ¿No? O sea, Miami, pero necesitas hablar español para que te entiendan. Claro, de hecho yo tengo amigos americanos que para trabajar en Miami en la aplicación hoy en día tienen que saber español, si no, no los contratan. ¿Vale? Uh-huh. Es así de claro, o sea, no tienen trabajo si no saben español. es que yo creo que Miami es Cuba 2 y toda Latinoamérica. No, no, toda. Y bueno, y tú sabes que el Doral ahora es todo Venezuela. Venezuela, el Doral, bien bonito, la verdad. El Doral es hermoso. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, total, yo todo autodidacta y tuve que aprender de lo básico y por libros que me traían de afuera. Y bueno, y fue así, fue como comencé. Y luego en Buenos Aires... Bueno, comencé y ya lleva 20 años de trayectoria. Y cuando estuve andando los 90, comenzó un 8. Exacto. Bueno, vale. Bueno, y fue en el 99-2000 que hicimos con un grupo de argentinos el primer, bueno, en verdad yo digo el primer, pero fue el segundo stand-up comedy argentino, realmente. Se llamaba stand-up argentino, se llamaba así, con Diego Weinstein, con Natalia Carullias, que hoy en día la está rompiendo, con las chicas, son cuatro chicas, las chicas de la culpa, y que van a venir para acá también dentro de poco, con Alejandro Giangelini, que está ahora por Italia dando vueltas, con el desaparecido ya Martín Rocco, y con Hugo Fili. Hicimos el stand-up argentino y fue alucinante. O sea, fue lo primero, lo segundo, mejor dicho, que hubo de stand-up en Buenos Aires en aquel entonces. ¿Y fue que con Comedy Central? No, no, no. En aquel entonces no existía Comedy Central. Solo existía Comedy Central en Estados Unidos, nada más. ¡Wow! Imagínate. No había nada. Ni siquiera aquí en España. No, nada, nada, cariño, todavía no, Comedy Central era solo americano. ¿Y en qué momento, tú vas y vienes muchas veces, pero estás viviendo en España, de hecho tu hija vive en Barcelona, ¿en qué momento decides venirte a España? ¿Por qué escoges España como tu hogar? Fue en el 2001, después de Las Torres. Estaba en Miami yo. Y iba a decir, estaba ahí abajo de Las Torres, dije, no, joda. Empezó a hacer los sonidos. No, no, no. A ver, yo después de Las Torres, tipo 2002, yo estaba en Miami, ¿vale? Vale. Aunque lo de Las Torres, yo estaba en Miami también. O sea, a ver, yo cogí el avión, un avión que salió del aeropuerto de Fort Lauderdale, creo. Sí, no, Miami Airport. Salió de ahí, llegué a Buenos Aires y cuando llego a E6 a Buenos Aires, bajo del avión, veo por toda la gente mirando las teles, toda la gente en el aeropuerto. Y yo decía, ¿qué coño pasa ahí? Porque están todos mirando. Total, cojo un taxi, me voy hasta casa y cuando llego, viene Silvi, que estaba ahí, y me dice, mira CNN, mira lo que está pasando. Acaba de estrellarse un avión en una de las torres. Digo, ¿qué? Y voy a verlo. Y ahí cambiaron los aeropuertos. Exacto. Bueno, pero esto lo vi llegando del aeropuerto de Miami, desde Miami. O sea, me quedé colgado ahí y ahí estrelló el segundo avión. Vi el segundo avión en directo. Es que el primero se pensaba que era un accidente y ya el segundo dijeron, ¡oh, a ver, no! Exactamente. Así como exactamente. Que, yo me quedé tipo... Y esa sensación fue muy loca porque yo justo estaba enfrente del televisor y me acuerdo que no, parece como un accidente, todavía no se sabe y tal. De pronto viene el otro, ¡fuin! Y tú dices, ¿accidente? No. Y todo, fue como... El corazoncito se arrugó. Total, total. Las lagrimitas salieron porque tú dijiste, fue muy fuerte. Qué locura. Locura total. Bueno, de hecho, yo cuando después venía lo del Antrax, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y como yo venía, acababa de llegar de Miami, tenía un amigo mío que estaba viviendo ahí donde había sido el atentado del Antrax, que había sido en verdad, no había sido ni Al Qaeda ni nada. Había sido una facción de estos nacionalistas americanos. Total, yo estaba con un chico que había estado en esta empresa donde murieron dos personas, porque era Hugo Ropero, que es en aquel entonces era uno de los directores de la revista Noticias, de Argentina, y estaba en Miami. Y yo estuve con él las 48 horas antes de subir al avión en el apartamento con él. Y entonces me dijeron, vale, te tienes que hacer las pruebas. Yo no podía creer. O sea, apenas he bajado del avión, tuve que hacerme las pruebas a ver si no tenía Amtrax. Y no, después se supo que no pasaba nada. No es que te contagio yo a ti. Son las esporas, las van directo. Bueno, total, toda una paranoia, tía. Que... ¿Cuánto has vivido, Miki? Hombre, Muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Ya te digo. Y claro, y después de eso, llegaste a Argentina. No tan discriminado nunca porque se te ha perdido el acento argentino, porque no, hablas porque como neutro. Cuando estoy allá se me pega más el argentino. Y hablas de yo. Yo. Ya, ¿qué haces, boludo? Pero qué haces, no seas boludo. Antes de que me empiezan a discriminar ya empiezas. Pero pues, ¿qué estás? Pero no hagas eso, boludo. Eso no garpa para nada, ¿ok? No. Cambia la onda porque por ahí no va. Venite conmigo. Sí. Aquella colorada se le está pegando un poco el argentino. Todo el tiempo me dice, no seas boludo, la de la concha, la de concha de su madre. Qué quilombo. Está todo el tiempo diciendo la concha de la lora, pero bueno, nada. Digamos que switcheo mucho, ¿no? Entonces, lo mismo cuando voy a Colombia, también digo muchos giros idiomáticos colombianos, de la jerga o lo que sea. Pero bueno, nada, es eso. Y a partir de ahí, bueno, muchos años. Es una institución. Oh. Es una institución en la comedia y un referente en la comedia latinoamericana. Y la verdad que te agradezco mucho que estés aquí en mi humilde podcast. No. ¡Anciano! ¿Cómo dices? ¡Anciano! Ven a decírmelo aquí. Está bien, te quedas callado, ¿vale? Qué guay. Miki, ¿y cuáles son tus referentes? Yo sé que en ese momento no tenías, no había muchos libros, no había muchas cosas, pero algún referente que tú dijeras, wow, por aquí, a ver, esto me llamó la atención. Claro, a ver, de pequeño me volvía loco, claro, imagínate, televisión blanco y negro, yo teniendo 12 años, me volvía loco a Abbott y Costello, Laura y Hardy, o sea, las típicas parejas cómicas, Jerry Lewis, obviamente. ¿Nunca intentaste decir, quiero una pareja cómica? Sabes que lo pensé. De hecho, hicimos pruebas así. O sea, con Alejandro Angelini hicimos una de cómicos así de pareja, pero hicimos dos o tres en Buenos Aires. Y después, nunca más. Pero sí, siempre me gusta la idea de congeniar con un colega o un colega, con una chica o un chico. De hecho, hace poco yo también pensaba de hacer un trío, de hecho hice un trío cuando antes de... Bueno, Esther, cuidado. Que está con ganas de hacer tríos. El trío se llamaba... Cómico. Antes, mucho, claro, en Buenos Aires, mucho antes de yo empezar a debutar, ¿no? Hacíamos con dos chicos más, se llamaba Ensalada Trixta y éramos tres. Era un clown, era Gito Divert, que es un actor de tres pares de cojones, y era yo. Entonces, eso fue lo máximo, un trío que llegué a eso, pero a mí me encantaría... Eso es lo más cercano a un trío. ¿No? Sí, lo más cercano a un trío, tal cual. Pero bueno, de todas formas, sí, o sea, a mí me gustaría, de hecho me gusta mucho interactuar con las compañeras y los compañeros, me encanta eso, todo el tiempo. Qué guay. Bueno, aquí sabes que venimos a jugar. Exacto. Generalmente los cómicos tenemos muchas adicciones. Oh. Y una de esas que se está dejando de lado y que no se está tomando en cuenta, y hay que incluirla porque estamos en el mundo de la inclusión, es la ludopatía. Oh. La tenemos muy poco. Vale. Y realmente el juego es una cosa que no debemos perder porque desde chiquito estamos jugando y yo creo que deberíamos jugar siempre. Bueno, a ver, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Sí y no. Sí. Estoy de acuerdo con que hay que jugar, que hay que ser niños todo el tiempo y jugar, ¿vale? Con ese espíritu. La ludopatía ya me parece un poco menos... Porque bueno, pero aquí no es dinero. Ahí está el cuestión del dinero. Aquí es juego solamente. Claro, juego, eso sí. Lo de apostar solo ya... Juego. No. Apostar a las risas. A las risas, exactamente. Eso. Apostemos al buen humor. Entonces vamos a jugar el primer juego, se llama el What If, que es ¿qué pasaría si? ¡Oh, What If! Bueno, Miki, resulta que conoces a Steven Spielberg. ¡Steven Spielberg! Y te ofreces que hagas una película donde tú serás el protagonista. ¡Ostras! Y que pone todos los recursos de Hollywood, todos los recursos a tu disposición. Big budget. ¿Cómo se llamaría esa película? ¡Ostras! A ver, Steven Spielberg hizo de todo. A mí me encanta, ¿ok? Todo lo que haga Steven Spielberg, yo lo voy a ver. Yo lo amo por E.T. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. E.T., Encuentros Cercanos también. Jurassic Park. A ver, yo lo que haría, hoy en día estamos hablando de la inclusividad, ¿vale? Los personajes racializados, LGTBI, exacto. y mucho del feminismo también, que me encanta. O sea, que esta era que estamos viviendo del auge del feminismo. Y yo soy pro feminismo, así que yo lo que haría tipo el color púrpura. Pero igual serías tú el protagonista. No, está bien. Yo sería el protagonista, el color púrpura, ¿vale? Pero en vez de púrpura, el color lila. Lila, me gusta. ¿Vale? O violeta, es muy bonito. Que es el color, bueno, en Argentina el lila, el violeta es muy de ¿sabes? De reivindicación feminista. También. Vale, perfecto. Entonces sería el color lila y yo sería un trans, un hombre transgénero. Me gusta. ¿Vale? Pero entrenado por los Navy SEALs. Muy bien. Y lo que me dedico es a eliminar una organización encubierta, digamos, tipo como en John Wick. Bien, pero no, en vez de la mesa alta, esta es la mesa subterránea, ¿vale? Mesa subterránea. Porque está bajo el tierra, ¿vale? O sea, está ahí y se dedican a eliminar, a neutralizar agresores sexuales, violadores y machistas. O sea, que son como machirulos. Superhéroes y heroínas claro. De la exclusión y social. Y tiene, obviamente, que trabaja en equipo, porque tiene en equipo hay lesbianas, hay gays, hay de todo. Hay chicas, hay todo. Claro, es todo multi. Es una organización. Cultural. Es una organización. Multi... Sí. The organization. Sí. Me gusta. The vale, org. ¿Y tú eres el líder de la organización? No, yo soy un profesional. Yo soy un tipo John Wick, pero transgénero. A ti te pescan. Eres como, claro. En algún momento te fichan para claro, meterte en la organización. Exactamente. Entonces, hay un tipo... ¿Y en qué ciudad sería eso? Sale uno que está, ha cometido agresiones sexuales y está ahí suelto, ¿sabes? Y el tipo lo tiene y hace... Lo tengo. Blanco, a 300 metros. Ya está. Muy bien. El tipo quedó neutralizado. Neutralizado. Y luego lo llevan a un sitio, que es ese sitio de organización, donde lo desconstruyen. Es, bueno, neutralizado en la jerga, cariño, es que ya está en una bolsa. Está en una bolsa. Reventado. De plástico. Bueno, y hay un equipo, como si John Wick, que limpia todo, ¿vale? Bueno, limpia pero todo. Si es una persona guapa. Bueno, está bien. No, yo estaba hablando de un agresor. Esto es otro, esto es un machirulo que dijo, ¡un piquito! Ah, entonces, a ese eso sí. Bueno, ese es un agresor. A ese mal. Es tipo más. Dardo. Y ahí sí, lo llevan a un centro de rehabilitación. Donde exactamente. Y todo aunque eso. Yo creo que esta gente, no sé. Oh, no, tranquilos. No, todos tienen una segunda oportunidad. Pero... ¿Y cómo se llamaría esa película? El color lila. El color lila sí. Se llamaría así. Vale, me gusta. ¿Y qué artistas trabajarían contigo? O sea, acuérdate que tienes todos los recursos, desde Nicole Kidman okay. Hasta Selena Gómez. O sea, tú puedes meter a quien tú quieras. Vale. Incluso Eva Soriano, también que está aquí en España. A quien tú quieras. Me encanta, Steven me Spielberg encanta. Dijo... Tengo dinerín. Oh, hay presupuesto. Puedes meter a todo lo que tú quieras, incluso los figurantes, tus amigos, todos, bien pagados. O sea, todo ostras, lo que tú quieres. Ostras, bueno, yo metería, ¿a quién meto? Bueno, metería a Albert Boira. Uh-huh. Albert Boira sería uno de. Me encanta. Albert Boira es nada más que es un kiosquero, ¿vale? Pero el tipo sabe todo. ¿Y cómo sería el disfraz de Albert Boira en este superhéroe de la inclusión? Bueno, sería un kiosquero en el barrio de Chueca, ¿vale? Ok. Pero él sabe todo. O sea, yo decía, hola Albert, ¿qué tienes para mí? Ah, bien, tranquilo, lee el periódico, no me mires. Tenemos, es un machirulo. Oh, ¿solo eso? Sí, nada. Solo serán unos dardos y nada más, ¿vale? Dale un susto y se acabó, ¿vale? Estos tíos son todos iguales. Pero está bien. Ese tipo de cosas. Después tendríamos a, bueno, Eva Soriano podría ser. ¿La meterías a Eva Soriano? Sí, ¿por qué no? Me encanta. Al final le da un trabajo a Eva Soriano sin querer. Esa la ponía como ejemplo. La Colo me está diciendo señas y no entiendo. A ver si tú. Archivesos. Archivesos. Bueno, sería el equipo. Archibeso, me encantaría verlo en mayas. Archibesos en mayas, pero él está en la parte subterránea, en el centro, ¿vale? De operaciones. Claro, es el tipo con mala hostia siempre, ¿vale? Eso. Archie, escucha, ese tío no tenía que eliminarlo. ¡Tortúralo! ¡Cállate la boca! Yo te digo... ¡Tortúralo! ¡Tortúralo! Pero no es para tanto, Archie. ¡Maldita sea! Quiero que grite como una... Se está poniendo calcetines con chanclas. ¡No pero, puede mira, ser! Mira, pero si el tipo... Vale, ok, pero de todas formas, sí. Bueno, y después tendría que haber también internacionales. Más de, una Lady Gaga o algo Lady así. Lady Gaga, me encanta. Lady Gaga, sí, totalmente. Beyoncé, bueno, también. Ah, Antonio Banderas, yo quiero Antonio. Antonio Banderas me gusta. Pero que salga vestido de zorro. Muy bien, vale. Exactamente, aparece del zorro de noche. ¿Y cómo sería esa? Pero ya me ha leído, no lo he terminado de decir y ya sacó la espada. Ya está, les pone eso, la zeta del zorro, ¿vale? En verdad. Y digo, pero ¿por qué el zorro me está visitando? Yo solamente en verdad, soy en verdad le pone la zeta de zorra. O sea, bueno, es, sí. Lo siento, lo siento. Feministas, ¿no? hasta el final, todo el lenguaje mujer. Vale, ok. Entonces, nada. Serían esos personajes. Pero bueno, tenemos mucho presupuesto, así que yo luego podría hablar con Stephen y decirle a Stephen, estoy abierto a lo que tú digas, ¿vale? Dime lo que quieras. ¿Cómo dices? ¿Dianela también? ¿Sí? Claro, claro. Oh, sí, a ella le encantará esa escena. Una escena con Toño Banderas. Bueno, claro. ¿Un beso? Oh. Bien. Ay, me voy a besar con Antonio Banderas. No, al perro de Antonio Banderas. En ese momento, él tiene un perro. Y dice, no pasa nada. Y el perro... Y cantando. Pero sí, que hoy he estado cagando y por primera vez... Yo sé que esto ha salido... Me encanta ese momento. Este momento es auspiciado por... Pero Pañales Johnson. Yo soy muy necia cuando voy al baño. No quiero que nadie me hable, necesito concentración. A ver, yo creo que todos queremos eso, cariño. Zen. Y de pronto... Entra mi gatita. Mi gatita tiene 4 meses. Tiene muy poco tiempo con nosotras. Ay, mi amor. Con nosotras, ¿ves? Con mi pareja y conmigo, claro, que es un chico. Y de pronto se mete y me ve a mí sentadita y se me ponen las piernicas y empieza a ronronear. Y yo, para mí no fue un problema. Yo seguí cagando tranquilamente. Yo, claro. Y yo verdad. Tuve que grabar ese momento y subirlo en una story de Instagram y decir... Muy bien, así me gusta, muy bien, me encanta. Todo bueno, muy tierno y desagradable a la vez. A propósito, con esto tenemos unas gatitas también. Tenemos unas hermanitas que tienen apenas 6 meses. ¿Cómo seis están meses. Vuestras manos? Porque las mías están llenas de arañas. No, las mías no, ella sí, pero yo, por ejemplo, las piernas. Yo las manos y los pies lo tengo... Bueno, es normal, normal. Y hoy tuve una de ellas aquí, como un loro, acá. Yo decía, ¿qué haces ahí? Y estaba... Sí, parece un dinosaurio. Bien, pero que sepan que yo soy más dog person, ¿vale? No, ¿Y nos podrías hacer una pequeña escena de esa película? Así ¿Cuál película? De la película tuya con Steven. ¿Con Steven? Ok, sería... Invéntatela, lo que quieras que dure, poquitito. En un callejón oscuro de la vieja Babilonia. ¿Tienes lo que pedí? ¡Lo tengo! Bien. ¿Tienes la información? Sí, de primera mano. Es Jason. ¿Qué Jason? Albert Boira. Bien. Bien, está bien. Comunícate con el centro. Centro de operaciones. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué sucede? Estamos moviendo todo el personal. Tenemos que un operativo. ¿Dónde es? Es en un lugar cerca de Marruecos. ¿Marruecos? Pero tenemos que ir a Marruecos. No, Marruecos no, que hubo un terremoto. Vamos a otro sitio. ¿Dónde vamos? Vamos a Italia. Poco después en Italia. No sé por qué un helicóptero, pero siempre aparece. Sparky, siéntate. Bien, aquí está. El blanco de hoy es un tal Marco Antignoli. Está bien. Bien. ¿Chicas están listas? Sí, estamos listas. Bien. ¿Por qué suenan así? Somos estereotipos. Bien. Maldita sea, odio los estereotipos. ¿Lo tienen en posición? En posición. Disparan. ¿Qué pasó? Estaba haciendo caca. Oh, diablos. ¿Por qué eligieron ese momento? Es que estaba relajado. Bien. ¿Y ahora quién lo va a meter en la bolsa? Creo que iré yo. Idiota. Bien, lo siento. O sea, no sé, estaba improvisando porque mezclé lo de que estabas haciendo caca con tu gatita y no sé. Lo siento. No soy yo. No, es mi no sé qué. Estoy medicado. Está súper divertido. Me encanta. ¿Y esto lo haces en tus espectáculos? No, a ver, improviso, pero lo que hago es, ahora lo que estoy haciendo un poco, estoy empezando ya a meterlo del crowd work, ¿sabes? Pero lo uso con la gente, hago los efectos, pero con la gente del público, juego mucho con eso, siempre desde lo divertido y lo respeto. Pero nada, me la paso muy bien. Y esa parte es improvisada. Entonces luego, quizás a veces le puedo pedir a alguien algún tipo de escena o lo que sea, pero ya tengo armado mi base, obviamente, mi guión. Y es lo que estoy haciendo ahora en El Chulo, todos los jueves. Y es un show así que... ¿Estás cada semana en El Chulo? Estoy en El Chulo los jueves. Los jueves, 21 a 30 horas. Ahí hago el show típico... Eso es, ¿no?, la Plaza Santo Domingo en Madrid. Plaza Santo Domingo, en el Beer Station. O sea, en verdad El Chulo es la sala 2 del Beer Station, ¿no? ¿Vale? Es eso. Con mejor comida. ¡Hombre! El Beer Station, la mejor comida, lejos. No, pero la del Chulo está mejor que la del Beer. No sé. Bueno, depende de gustos. A mí me gusta más la comida del Chulo. A ver, ¿tú qué dices, Colo? No. Me gusta más la del Beer. A mí me gusta más la del Beer. El Chulo tiene muy buena comida también, obviamente, pero... Los menús están muy bien. Los menús están perfectos. A lo que voy. Pueden comer... Pueden tomar tragos y disfrutar de muy buena comedia, porque aparte hay mucha gente muy buena ahí. Uh-huh. Toda la gente. Sobre todo Mickey. Oh, gracias. Bueno, mi show se llama Supersónico. Sí. Y estoy todos pero los jueves. Pero Supersónico, como el. Yo vi una comiquita que sí. Se llamaba Supersónico. No, ¿cuál era esa? ¿Nunca la viste? No. Que era todo como el futuro y eran los supersónicos. Ah, los supersónicos, es verdad. El dibujo animado de Hanna-Barbera. Sí. ¿Eran los supersónicos? Sí, eran los supersónicos, es verdad. Yo digo, se llama como la comiquita. Claro, tanto me gustaba. Claro, era la animación. Sí, ahora me acuerdo. Que Robotina era la señora que limpiaba. Exacto, sí. Pero a ver, yo creo que ya la conocimos, no sé si eran los supersónicos. Ahora lo voy a buscar de Google Internet, pero no quiero pecar de hacerlo aquí delante de todos. Pero sí, lo que pasa es que cambian los nombres, ¿no? O sea, depende de un país o el otro. Sí, a lo mejor aquí en España se llama diferente, no es supersónico. Bueno, aquí en España todo se llama diferente, por eso se llamaban la jungla de cristal. ¡La jungla de cristal! perdón. Duro de matar. Duro de matar. Así se llaman. Porque la primera era en el edificio Nakatomi y era una torre de cristal. Y luego cuando vino la segunda, los tíos dijeron, vino la segunda. ¿Es en el edificio? No. ¿Cómo le ponemos? La jungla de cristal 2. Pero eso pasa mucho, que en España le cambian los nombres a las películas. Sí, totalmente. No, ahora no tanto. Ahora se ciñen más a la... Ya aprendieron la lección, ¿vale? Que Esther no tiene la culpa de no, eso. es verdad, ella no tiene la culpa. Aparte que ella es española, es más española que la Puerta de Alcalá, más madrileña que la Puerta de Alcalá, pero es una pelirroja que yo digo, tú eres una vikinga. Eres una maldita vikinga. Sí, ¿verdad? Tiene pinta de vikinga. Sí. Ahora está la gente con una curiosidad queriéndola ver. Sí. Al final, si se quedan hasta el final, la vamos a mostrar. Si se quedan hasta el final, en los créditos va a aparecer. Va a salir haciendo así, hola. Claro. Sí, exactamente. Pero recuerden que es vikinga, ¿ok? Detrás de ella suenan los cuernos. esa gente muy furiosa. Total. Los vikingos, bien. Bueno, tiene mucho tiempo que estás fuera de Latinoamérica, aunque vas y vienes. Entonces sí. Yo quiero ver qué tan latino sigues siendo y te voy a hacer un test de latinidad. Oh, okay. Para ver si sigues siendo un latino en condiciones, bien. Porque ya te perdimos y ya eres un europeo. Vale, ¿me pueden dar para tomarme esto un pisco sour? ¡No! Ya, va, ok, sin pisco. Entonces vamos a hacerte el test de latinidad de aquí de Enseñando los Dientes. Estamos aquí enseñando los dientes con el gran Mickey McPhanton y le voy a hacer varias preguntas de palabras o frases latinoamericanas. He escogido tres países, Venezuela, tres. Colombia y México, que creo wow. que has tenido bastante relación con nosotros. Órale, chava, pues que sí. Todos los mexicanos los has visitado y has trabajado bastante allí, ¿no? Bueno, bastante se puede decir que sí, pero más que nada en Ciudad de México. Ciudad de México, donde se mueve todo. En también. Televisa, claro. Luego he trabajado también en la Riviera Maya. He trabajado, ¿dónde más? En Puebla. Puebla, uf, qué bonito lugar, Puebla, por favor. Entonces, bueno, vamos a ver si todavía conservas esa conexión y que te okay. acuerdas de las palabras y frases de los países. Bien. Un tinto. Un tinto, eso es Colombia. El tinto es el café. El cafecito. ¿Eh? El cafecito, vamos a ver, el tintico. ¿Sabes hacer el acento colombiano? ¿O ay. Eso no se te da, solamente no, los ruidos? No, lo tengo que hacer cuando estoy ahí. Si no, acá es como que... No me sale. Me sale el gesto, pero así no. Tienes que escucharlo todo el rato y ahí, sí, como que... Sí, y aparte, depende... No, bueno, es que me salen los insultos, ¿vale? Tú di un insulto, no, Ana, colombiano. No, puedo, ¿sí te no sale? Puedo, no puedo, no. Es que es muy correcto el Mickey. Joder, puta, no, ríe. Pero de todas formas, a ver, no se puede. O sea, tengo que... Tienes que estar allí, sí, y insultar sí, a alguien de la sí, frente, así delante, y decirle, hijo de puta, gonorrea. A mí no me sale, puta, yo soy malísima con los ruidos. Gonorrea. Yo soy... Mal parido. ¿Bien? Muy bien. Sí. Bueno. Pecueca. Mamá huevo. Pecueca. Pecueca. Pecueca. Ese es difícil. Pecueca. A ver, yo sé que colombiano no es. Puede ser... Eso... El pecueca es... Uy, ¿qué era la pecueca? La pecueca es... Es mexicano, me parece. No sé. Estoy perdido. ¿Cómo se hace un sonido de errado? Bueno, eso. Era venezolano y es venezolano. El mal olor de los pies. Yo tengo mucha pecueca. Y no es porque no me limpio, es que mis genes son así. Ah, y el mal olor se me va para los pies. Yo sé, yo sé que hay mucha gente que sufre de pecueca. Ya, yo sufro de pecueca. Yo en la mili me tocó un compañero de tienda, de ese campaña. Era mi primo. Bueno, un compañero de tienda de campaña. Que era mi brother, ¿no? Pero tú imagínate, estábamos cuando estás en combate, ¿no? Y tienes que ir en medio del campo y entonces te ponían estas tienditas y eran dos. Entrábamos dos así con el fusil así, ¿no? Amarraditos así. Y el tío se sacaba las botas y ¡oh! Claro, y además que cuando te pones nervioso te sudan son los pies. También. No te suda lo demás. Bueno, imagínate que veníamos en plenas maniobras de estar por ahí una semana sin ducharnos, porque estábamos en medio del barro todo. Entonces sacaba, tenías que quitarte un poco las botas para descansar bien los pies. Y bueno, la pecueca del tío era... ¿Pero qué pasaba? Ya estaba acostumbrado, entonces era el primer minuto, era... Y después ya no lo sentía. Después dormíamos los dos tranquilamente. Bueno, ya, el olfato ya te ayudaba, claro, a quedarte dormido, te exacto, desmayaba. Y luego, no, y luego... Él lo hacía por tu bien, Mickey, porque exacto, era tu amigo. Decía, era mi brother. A ver cómo vas a dormir, era mi brother. Págano, mi brother. Se quitaba las botas con la intención de que te desmayara y durmieras súper bien. Bueno, así que pecueca es el olor de los pies. Muy bien. Cantaleta. Cantaleta, eso es bien mexicano. ¿Qué es una cantaleta? La cantaleta, a ver, pueden ser varias cosas. La cantaleta es cuando te riñen con algo y que te dan una, pero la otra también puede ser, la cantaleta hay doble sentido, que te pueden venir con una cosa que tú te están tirando un cantamañana, ¿sabes? Y dices, oh, me vino con una cantaleta, ¿sabes? Pues sí, y además no es solamente mexicano, también se usa en Colombia y en Venezuela. También, bueno, claro, yo también lo he escuchado en Colombia. Bueno, esto sí es fácil. A darle que es mole de olla. A ver, eso es colombiano. ¡No! ¿No? ¿No? Yo pensaba que era facilísima, que ¿no? le vas a pillar rapidito. ¿De dónde bueno. es el mole? Ah, claro, es mexicano. Totalmente. Claro, el mole es una comida mexicana. Pero eso no lo había escuchado. Eso no lo había escuchado. Eso es como que dale, eso algo dale algo venga. Bueno y dale que con gusto además. Con gusto y rápido, venga. Exacto. Un rapidín. Sí. Yo lo entendí el sentido, pero pensé que era colombiano, no mexicano. Pero el mole es verdad, el mole es más mexicano que el mole. Es chocolate el mole no hay. Con pollo y con picante. Bueno, depende. También hay carne, mole. ¿No? No, hay de todo. Hay mole con aguacate también. Ay, qué rico. Hay de todo. De mole, vamos, hay cualquier cantidad de clases de mole en México. O sea, tienes el típico mole amarroncito, el otro verde. Tienes de todo. O sea, en verdad, tengo depende que ir de dónde a vayas. México para aprender más. Es que cada zona de México es un país diferente, casi, te sí, diría. Entonces, es grande México. Es muy grande, muy grande. Y hay zonas de México que yo no he recorrido. O sea, yo estuve nada más que en la parte, ya te digo, de lo que es la parte maya. O sea, y nada más. Y luego... Puebla, DF y... Claro, y luego el DF, pero nada más. Pero es que el trabajo está en DF. El trabajo está en DF, tal cual. Sí, tal cual. Sí, cariño. Hacer la vaca. Hacer la vaca, eso es bien colombiano. Uh-huh. Eso es bien colombiano. ¿Y qué significa? Y eso es, entre todos nos ayudamos. Hacer la vaca es hacer, entre todos ayudarnos, claro, todos hacer una colecta, un poquito de dinerito. Exacto. Y compramos la botellita y nos emborrachamos hasta mañana. Sí, señor. En Venezuela también se usa hacer también la vaca. Obviamente, claro. Avión, una persona avión. Una persona avión, eso no me suena, eso debe ser venezolano, pues no me suena. Ah. No me suena. No claro. me suena, no he ido tanto, no. Solamente fui a Venevisión una vez. Claro, Venevisión fue eso. Fue Caracas nada más y nada más. No Chamo, ni, eres ni siquiera, un avión. Ni siquiera en Maracaibo estuve. Bueno, nada. Yo soy maracucha, yo soy zuliana. Sí, bueno, soy qué bonita. No. Yo, digamos que fue nada más que Caracas y ya y está. Caracas, Caracas lo demás Monteculebra, como dicen ellos. Claro, claro, exactamente. Bueno, además nadie va. Pero bueno, una persona que es un avión, tú eres un avión. Ah, o sea, es algo que, o sea, que es muy fuerte, es todo. O sea, es muy una bueno. Una persona avión es una persona muy lista, que llega okay. rápido a las soluciones. También, es un avión. También, es un avión. Sí, es un avión. Sí, es un avión. También. Pues sí. Como el perro de las dos tortas. Oh, ese me mataron. Ahí ya no sé. Ese es difícil. Pero me suena mexicano, de todas formas. Pero de todas formas, no sé. Es mexicano. Es mexicano. Sí. ¿Cómo sería un sonidito de bien, de clín? Eso. Cuando alguien está indeciso entre varias soluciones. A ver, de nuevo, ¿cómo es? Como el perro, como de, el las perro de las dos tortas. Está indeciso entre tomar una qué solución. Bueno, como el perro de las dos tortas. Me encanta. Esto me encanta. Es muy fácil. Es la neta. Es la neta. Es la neta, güey. La neta. O te voy a decir la neta. Eso. O te voy a decir la neta. Oye, güey, te voy a decir la neta. ¿Y qué significa? O la neta es, y es todo. O sea, es la verdad, lo completo, o sea, todo, toda la información neta. O sea, el peso neto de una información. Exacto, lo cierto es lo verídico. Es lo verídico. Está cañón. Está cañón. Eso no lo sabía, pero me suena que también es algo que mola mucho y que está con todo. Puede ser, está entre colombiano y venezolano, está en alguno de los dos. ¿Cómo es el sonido de errado? Está cañón, es mexicano y habla de cuando algo es complicado o difícil de llevar a cabo. Ah, mira, todo lo contrario. O sea, está algo cañón es está algo cañón. Complicado, difícil. Impresionante. No, ahí la red. Pues has casi eximido porque te has equivocado solamente en tres. ¿Tres? Yo pensé que eran más que me había equivocado. Y han sido como 10. Y casi todo ha sido con México, que te has equivocado. Me he equivocado con México. O sea, México. Es decir, gente de México, productores de México, por favor, contrátenlo para que vaya y aprenda más sobre México. Actualizarme un poco más. Hay que actualizarlo. Entonces, escríbanle a Mickey McPhantom en sus redes sociales. Ahí está siempre con su productora EG, no sé qué producciones. EGD, sí, Management. Por favor, a huevo, chicos, a huevo. Venga, por favor, tengan que, un poquito de por favor, me llevan para México otra vez porque tengo que actualizarme. Ya... Hay que actualizarlo. ¿Sí? Así que, por favor, con esto nos despedimos y hacemos el próximo juego, que es el ¿qué prefieres? Yo te pongo dos opciones y tú tienes que elegir A o B. No puedes ni fusionar ni inventarte una tercera. Ok, madre mía. ¿Estás preparado para el ¿qué prefieres? Y entrar en el mundo surrealista de Enseñando los Dientes. No estoy preparado, pero vale. ¿Qué prefieres con Mickey McPhantom? Sí. ¿Preferirías besar a Esperanza Aguirre o a la Reina Sofía? La Reina Sofía es la de España. La esposa de... Bueno, esposa, todavía no se han divorciado, ¿no? Del rey Juan Carlos. No, no se han divorciado. Yo prefiero a Sofía. Bueno, por si acaso, Esperanza Aguirre es una política del PP un poco corrupta. Bueno, pero no es por lo corrupta. A ver, yo lo que voy a es lo que físico. Lo físico, sí. Esperanza Aguirre me parece la típica. Está mirando típica, como que bueno, la físico, típica, la Reina Sofía. No, bueno, pero la típica, la Esperanza a mí es la típica española, Cayetana, que no, cara cuadrada, no. Yo prefiero a Sofía, que por Sofía lo menos... Sofía tiene como rasgo más redondito, ¿no? Más angelical, qué sé yo, ya está. Bueno, angelical, cuidado. Bueno, depende, no sé. Pero de todas formas... Pregúntaselo al rey Juan Carlos, no lo sabemos. Uno mira los ojitos y ya está. La Reina Sofía por lo menos tiene alta alcurnia. A la reina tiene alcurnia, tiene pedigrí. Y aparte de eso, nada. Es la reina. Es la reina. Otra es una política, esta es la reina. Ya está. Aparte yo le diría a su majestad, lo siento, pero la tengo que besar. Y la besarías como una reina, además. Además, la besaría como una reina, sí, señor. Sí, señor. Y después te conviertes en un sapito, ¿te imaginas? Oh, no lo puedo creer. Y esperaré que venga una princesa luego a que vuelva. Que se llama Esther. Oh. Que ya tenemos ya toda la historia guionizada. Ya está todo. Esto es de Steven Spielberg. Perfecto. Esto, Stephen, Stephen. Tenemos una segunda parte de la película. Stephen, call me. Call me. Tú guarda dinero. ¿Qué? Call me later. Okay? You and me on the phone. ¿Preferirías follarte a tu novia con el cuerpo de tu mamá o follarte a tu mamá con el cuerpo de tu novia? ¿Qué dices? ¡Hostia! No, no, no. ¿No va a tener pesadillas? No, no, no, no, no. No, esto no se puede creer. A ver. Es difícil. Claro, no puedo hacer una opción en el medio. No te puedes mezclar ni puedes sacarte una tercera. Es uno, la otra o muerto. Te lanzamos con los tiburones. Oh, Dios. Entonces era, perdona, ¿a mi madre? ¿Follarte a tu novia con el cuerpo de tu mamá o follarte a tu mamá con el cuerpo de tu novia? Bueno. Que lo de follarte a tu mamá con el cuerpo de tu novia es incesto. Sí, ok. Vamos con el incesto. Venga. Ya está. Yo pienso que eres mi novia, no por eso nada que seas mi madre. Ya está. ¿Pero por qué? No sé, yo elegí esa opción. ¿Tú quieres ver a tu novia siempre allí? Sí, claro. En el momento del acto. Sí, sí, sí. ¿No quieres ver el cuerpo de tu madre? No, no, aparte que lo que hago es amordazarla, que no hable. Ya está. ¿Preferirías publicar desnudos tuyos en Instagram o perder todo tu dinero? No, los desnudos en Instagram, de una. Sí, sí, vamos. Desnudos en Instagram... Porque siempre uno lo puede trabajar eso, ¿vale? Le pones desnudos, soniditos a los desnudos. No, soniditos, le pongo los píxeles. Le pones voz a tu polla, además, a tu culito. También, pero todo pixeleada, pero hablando, ¿vale? Hablando. ¿Cómo estás, Gutiérrez? Bien, no me llamo Gutiérrez. No importa, mañana te llamarás González. Bien, a lo que voy. Lo puedo animar y aparte de eso, pixeleado. Y aparte de eso, también me obliga a estar en un buen estado físico. O sea, que también es bueno. Así que ya está, sin lugar a dudas. Y además de eso, voy a hacer más dinero. Mira, Haría OnlyFans, ya está. ¿Tú crees que en Instagram te pagarían por subir tus fotos de Yo creo que llegaría una visualización que sí, pues luego monetizaría, pero te una... algún cliente o una clienta diría, Vicky, vamos a hablar. Ok. luego... me conectas, te pones en OnlyFans y ya está. Monetizamos y no perdemos dinero en ninguno de los momentos. No, ya está. ¿Preferirías ser poco atractivo y tener una pareja atractiva? Sí. ¿O ser atractivo y tener una pareja... A ver, me he equivocado. A ver. ¿Preferirías ser poco atractivo y tener una pareja muy atractiva o ser atractivo y tener una pareja poco atractiva? Así es. Vale, yo prefiero tener una pareja atractiva y yo ser poco atractivo. Pero ya eso está ocurriendo. Ya eso existe. ¿Ves por qué? ¿Ves por qué? Entonces ya está, me remito a las pruebas. Deberías elegir lo contrario, porque ya eso lo tienes. No, pero eso sí. Yo tú sigo... quieres seguir como estás. Animal de costumbres. Animal de costumbres. Sí. ¿Preferirías escupir a la cara de Gandhi o a Teresa de Calcuta? Madre mía. O sea, ¿en qué posición crees que quedarías peor? ¿Y en dónde quisieras quedar menos peor? Porque escupir a Gandhi o escupir a la Teresa de Calcuta, los dos son jodidos. Vale, de todas formas, le escupiría a Teresa y le... Pero ahí vas a quedar como machista y cabrón. Sí, total. Y le pediría perdón, y aunque no me lo dará, pero le diría perdón, Eve, pero tenía que elegirlo. ¿En serio? Y no tenía una tercera opción. ¿Y por qué Gandhi no, tío? Porque Gandhi, si yo le escupiera a Gandhi, estamos hablando de la época en que en India morían millones de personas por cuestiones religiosas y de sectarismo y de todo. Y una guerra civil. Entonces, y hablamos de una independencia de un imperio, el británico. O sea, Gandhi en ese momento era la polla en vinagre. Entonces, claro. Yo prefiero... Y Calcuta estar... lo que hacía era cuidar gente enferma. Teresa era la marine del catolicismo. Era la Navy SEAL del catolicismo, pero yo estoy me pongo en el balance de las cosas y lo elegí a Muhammad. ¿Y tú crees que quedarías menos mal escupiendo a Teresa que escupiendo a Gandhi? Siempre tendré luego el Instagram para pedir perdón el resto de mis días. En pelotas. Bueno, esto ha sido el que prefieres con Vicky McPhantom. Voy a aprovechar este momento para recordarle a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo que vean el especial de comedia en Amazon Prime Video, Monologamia Rec, que está muy guay. Pues no se lo pierdan porque ahí está. Denos visualizaciones porque además estoy yo, así que véanme. Yanela. Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. No se lo pierdan, suscríbanse ya. ¡Bien! Miki, estamos ya llegando al final, pero no por eso Bien. No se va a poner mejor este podcast. Ok. Quiero que nos des una recomendación de vida a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que digan, ¡buah! Esto que me ha recomendado Miki es lo mejor, además de ver tu show. Bueno, las dos cosas. Vamos a empezar por lo primero. O sea, la primera recomendación es no tener miedo a equivocarse. Hay que equivocarse, la vida está para eso, ¿vale? Hay que equivocarse y volver a empezar, siempre. Es así. Cuando uno se equivoca, aprende. Hay que aprender de los errores, esa es la otra. O sea, y de ahí uno va creciendo y evolucionando, como los Pokémon. Entonces, la cuestión es que tienen que no tenerle miedo a caerse y a volver a levantarse todas las veces que sea necesario. Eso se llama en algunos aspectos resiliencia. Y nada más, es eso, no tenerle miedo al fracaso. No tenerle miedo al fracaso. En esta vida todo pasa y lo peor siempre es, tú sabes. Ay, yo el año que viene. Vale, y la otra. ¿No es que hizo la canción de la marcha nupcial? Esa es la nefasta, la de... Ah, la nefasta. Bueno, es que a mí me parece que es la misma. Caput. Es un poco más. Estoy pensando que esa es la de la buena. ¿Y cómo era la de los portadores de Ghana? ¿Los portadores de Ghana eran? ¿Los de Ghana eran? ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo. Oh, me olvidé ya. Volvemos a tener una pandemia para recordarnos a los muchachos. Bien, vamos a confinarnos y nada. Y vengan a ver mi show supersónico todos los jueves en el Chulo de Madrid. Es Beer Station 2, ¿vale? En la Plaza Santo Domingo, allí. Y a pasarla bien, chicos, a reír, que es una sesión de risoterapia. Van a ver una comedia diferente, muy divertida, muy multidisciplinar. Exacto, muy original y lo que dices, y aparte con efectos de sonido incluidos. Tintlin. Yo voy a hacer efectos de sonido también allí. ¿Algunos proyectos que nos puedas contar? Porque yo sé que muchos proyectos son top secret, pero sí. ¿Algún proyecto que nos puedas contar que podamos irlo a ver? Cualquier cosa. Hay un proyecto, lo que pasa es que de los proyectos que tengo, poco puedo decir, pero hay uno que es para top secret, hay uno que es para volver a Colombia para el año que viene, ¿vale? De cara ya a marzo. Hasta ahí puedo leer. Vale. Ya está. Que sería aparte una gira, o sea, sería ir a hacer presencial, no solo televisión, sino presencial. Y la otra es que también hay otro proyecto que estoy por hacer con un podcast para YouTube, qué sé yo, que es acá en Madrid. Y tampoco puedo decir, porque si digo lo que... ya nomás digo dos cosas y ya pierde todo el efecto de sorpresa que tiene. Sí, pero es verdad, ese me encanta, bueno. Es con una productora latina. Y tendría que ver con entrevistas, ¿ok? Es lo único que puedo decir, con entrevistas. Pero vale. De una forma como nunca se ha visto. Espero que me lleve. Oh, sí. Sí. Ya yo lo he lanzado. Estarás en las primeras, chicas. Sí. El show ya lo has promocionado. Algunos shows aquí, no sé, que vayas a salir a Barcelona, lo bueno, que sea. Estoy en... Ahora voy a presentarme ahora en varios lugares. Voy a estar a fin de mes en el Teatro Victoria. Teatro Victoria, allí bien. Donde estás tú también. Yo estoy allí, claro, tienen exacto. Que ir, está muy guay. Está muy guay, ahí vamos a estar también a fin de mes. Eso es en la calle PES 17, en Malasaña. En Malasaña, tal en cual. Malasaña, está muy bien, sí, es un Malasaña. Teatrito muy cómodo, muy bonito. Precioso. Y ahí van a disfrutar de Mickey muy bien porque tiene muy buen sonido. Muy buen sonido, o sea, perfecto. Y voy a estar también ahora en Valladolid, en el prestigioso Rincón del Erizo. ¡Wow! Voy a estar con el vaquero. Exactamente, este próximo domingo a las 13 horas, es al mediodía. O sea, no va a actuar con vaquero, es el local de vaquero. Claro, yo quizás actúe con vaquero. O sea, sí, a lo mejor te haga... No, digo unos pantalones vaqueros. No, lo siento. ¡Idiota! Gracias. Las flores al camerino. Bien. No voy a estar con vaquero, pero voy a estar en su prestigioso local, el Rincón del Erizo, en Valladolid. Así que todos los vallisoletanos, atentos ahí este próximo domingo. Y después voy a estar actuando con colegas. Va a estar en Málaga también. En Málaga voy a estar en La Cochera. En La Cochera, eso es, ¿cuándo es? El 11 de octubre. 11 de octubre, ¿verdad? Sí, porque por eso no puedes venir al 12 de octubre. Exacto. Al ahí show está, del Paqueno, entonces me acuerdo por eso. Ahí está. El 11 de octubre voy a estar en Málaga. En La Cochera, bueno, también un prestigioso local, espectacular. Y, ¿perdón? Bueno, y enero Bruselas, ya me lo escuchaba, que me han pasado por el pinganillo. Enero Bruselas, wow, toca ya. Internacionalísimo siempre. Bueno, o sea, empezamos a movernos. Me alegro muchísimo, Miki. Lo que tienen que hacer es seguirlo por las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes? Bueno, en Instagram, siempre Miki McPhantom, ponga Miki McPhantom en Instagram, pero es Miki, en TikTok. Miki con K. Exactamente. Y con la primera, la I latina y luego la Y. Exactamente. Y McPhantom, MC Phantom. Exacto, como McDonald's. Sí. MC, pero luego Phantom. Exacto. MC, y McDonald's. También voy a estar haciendo, bueno, estamos en eso con una gente de Chile, haciendo un proyecto de un canal de YouTube y dedicado especialmente a lo que es ecología, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y todo eso, que se llama Planet McPhantom, y sí, y que eso próximamente también estaremos trabajando en eso. Que tiene que ver esta camiseta que dice compartir, ven, respetar, convivir. Sí, y convivir. Ese es un proyecto que venimos de larga data. Es una iniciativa de gente de Barcelona y de Chile. ¡Qué guay! Me encanta, me encanta. Pues nada, sigan a Miki, que es un comicazo, que es una institución que no los va a defraudar cuando vayan allí a verlo actuar. Se la van a pasar muy bien. Gracias. Pues nada, ha sido un placer. De verdad, y un honor tenerte aquí en este espacio, en Ahora Soy Radio, con mi podcast Enseñando los Dientes. Ha sido un privilegio para mí, cariño. ¿Vale? Y gracias. Mira, hasta es todos. Humilde. Argentino ya. Humilde. Esto es que no se puede tener más. Bueno, como el Papa. Hace poco un comediante argentino decía eso. Decía, el Papa es argentino. Decía, pero no es argentino. Es humilde. Sí, y Fernando dice, el Papa, el único argentino que asegura ser solamente el Papa, no Dios directamente. No Dios. Es un argentino, es un milagro. Totalmente, es un milagro. Entonces, él y el Papa, se consideran personas. Yo trato de seguir el ejemplo debajo de Dios. El ejemplo de Francisco, ¿vale? Yo sigo el ejemplo de Francisco en ese aspecto. Todo lo demás no. No. Bueno, ahora el outfit de la IA que le ponen está guay. Bueno, está muy guay. Me gusta esa moderna. Bueno, y ahora el planteamiento este del ecocidio también está guay. Que el Papa está planteando un otro pecado capital, que es el ecocidio. El ecocidio. Que las personas que vayan en contra del medio ambiente están pecando. Sí. En eso también estoy de acuerdo con totalmente él. De acuerdo. Exactamente. Eso también, el ecocidio ya ahora tendría que estar reglamentado. Debería estar ya en el Código Penal, pero bueno, se está trabajando en eso. Pues nada, muchísimas gracias Miki por venir, estoy muy contenta. Compañera, muchas gracias. Sigan a este comicazo, este artistazo, es lo máximo. Síganme a mí también, Dianela Padrón, por todas las redes sociales, y bueno, y Enseñando los Dientes. ¿Cómo vamos a seguir enseñando los dientes? Pues si ustedes le dan me gusta, lo comparten y esto va creciendo, la comunidad va creciendo, pues se mantendrá en el tiempo. Así que ese apoyo es muy importante. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este episodio que ha estado genial. Muchas gracias. See you around, people. Chau, chau. Hasta la próxima.